Además, la acompaña Adriana en piano. Además, encontramos acá a César Franón en bajo eléctrico, Esteban Morgado en la guitarra y Walter Ríos en bandoneón. No te olvides. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora, ni nunca no te salves. No te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios, no te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo, y congelas el júbilo y quieres con desgana, y te salvas ahora y te llenas de calma, y reservas del mundo solo un rincón tranquilo, y dejas caer los párpados pesados como juicios, y te secas sin labios, y te duermes sin sueño, y te piensas sin sangre, y te juzgas sin tiempo, y te quedas inmóvil al borde del camino, y te salvas entonces. No te quedes conmigo. Beatriz Adriana Licinchi, su verdadero nombre, adoptado el apellido de su ex esposo, el tenista Hugo Varela. Como los 30 años, deja su carrera de fonoaudiólogo para meterse en el rock. Sos loca, eso es lo que dirá la familia. Tenés dos chicos que tienes que alimentar. No le vas a dar todos los días lechuga. Yo lo tengo claro, dijo Adriana Varela, pero es lo que me gusta, y luego me invitaron a cantar, y también fuera del rock a cantar tangos. Si le preguntas a un chico del rock, dice ella, ¿qué siente cantando un tango? Te dirán siempre, temblé de miedo, porque el tango hay que actuarlo en cada compás. No pasa lo mismo con el rock. Cuando conocí al polaco Roberto Goyeneche, me dije, esto es rock en el tango. Eso es lo que quiero. Adriana Varela, de Mariano Mores nuevamente, y José María Contursi, Grisel. Y sin embargo te busqué, hasta que un día te encontré, y con mis besos te aturdí, sin importarme que eras buena. Tu ilusión fue de cristal, se rompió cuando partí.